De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. Pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario. Yo pensé que era futuro. Radio Mitre. No, y yo no soy Magdalena Ruiz. Por los comentarios gorilas. Lamento decepcionarte. Qué pena. A vos te gusta Magdalena, ¿no? Me encanta. Mi ídola de la historia de la radio es Nora Perlé. ¿Quién? Nora Perlé. No sé, me supera. Pero sos un irrespetuoso. Un imberbe, solo que con barba. Un imberbe con barba. Alejandro Wall, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Nico. Quiero hacer una denuncia en este momento en que se largó a llover con todo en Buenos Aires. La producción se llevó el mate. No, lo tengo yo el mate. Ah, lo tenés vos. Ah, lo tenías vos. Dije, empecé desesperado. Negra y joven ladrón. Con desesperación, es de juicio, castigo. No, ahora lo que se roba. Te vamos a linchar. Periodista. La lincharon por un mate. De garca por izquierda. Bueno, vos lo presentaste, vamos a hablar de violencia. Hubo este fin de semana un partido suspendido y además hubo un tiroteo después de un partido, ambos en el ascenso, y además hubo algunas novedades en relación a esta prohibición de hinchas visitantes que rigen en el fútbol argentino desde ya hace un año, se va a cumplir un año ahora en junio. Pero antes voy a contar una historia que si uno la piensa así, es más para la verdad en bolas del señor Gustavo Sala que para el deporte. Sección que vamos a estar disfrutando en breve. ¿Quiere decir que no es seria? Que... No, pero tiene como un costado insólito. Ah, ok. Bueno, el año pasado los hinchas en Los Andes, el Club Atlético de Los Andes, Club de Lomas de Zamora... Ha atravesado distintas situaciones. El Mil Rayitas. Dicen sus hinchas que además la tribuna de su estadio, el Gallardón, es la tribuna más grande del mundo. ¿En qué sentido? Es grande. Es ancha, amplia. Es larga, incluso, digamos, en relación a desde el año pasado vienen sucediendo situaciones de enfrentamiento dentro de la Barra de los Andes. Esto... Es algo del que no es ajeno ningún club argentino, ¿no? Esta cosa de que su barra está dividida y hay una oficial y una que intenta retomar la tribuna. Sí, que son en los últimos años la fuente de la mayoría de los casos de violencia, mucho más que la pelea entre barras de distintos clubes como podía pasar en otra época. Exacto. En septiembre del año pasado, el capo de la barra de los Andes, José Anacleto Paz, participó de un asesinato, se lo acusa de haber asesinado a un hincha de Banfield. Paz se dio a la fuga, se mantuvo prófugo por ese asesinato. La barra quedó sin un líder y la jefatura la heredó el hijo de Paz. Sin embargo, otros de los cabecillas de la barra de los Andes no aceptaban esa situación. Uno de ellos, Juan Díaz Gallinón, un hombre más cercano a la 12 de Boca, ¿no? Estas mezclas. Paradójicamente, llamándose Gallinón. Gallinón, paradójicamente a la 12 de Boca, no aceptaba esto. Empezó a haber una resistencia. Hubo varios combates entre la hinchada oficial por lo menos la que copaba la tribuna y este sector que pretendía discutir el liderazgo. Después de algunos enfrentamientos entre la barra, a los Andes le suspendieron la cancha, es decir, no podía ser de local en su estadio, tuvo que hacer de local en distintos estadios, Quilmes, Deportivo Morón, Deportivo Merlo, Arsenal. En su cancha no. ¿Por qué? Porque no había garantías de seguridad para poder realizar espectáculos futbolísticos. Recuerden este año incluso, en febrero, que vimos por televisión, digamos, tuvo cierta repercusión el hecho, el tiroteo a la casa de Oscar Ferreira, quien era el presidente de los Andes. ¿Se acuerda que tuvo incluso un intercambio con el muchacho este, prende y apaga la luz, no me acuerdo el nombre ahora? La Pehue. El que lo cubrimos acá. Exacto, que hablamos acá del tema. Oscar Ferreira, después de ese tiroteo a la casa, terminó renunciando a su cargo, asumió Carlos Sierra, que era el secretario general del club y que hoy es el presidente. Los Andes entonces inicia una serie de gestiones con el APREVIDE, que es la agencia de seguridad de en el fútbol, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y con la policía bonaerense, para llevar adelante, para poder volver a ser local en su cancha. Y surge una idea, que es una suerte de reempadronamiento, una especie de AFA Plus, pero en la policía bonaerense. ¿Qué tiene que hacer entonces el socio de los Andes para poder ir a ver a su equipo de local en su estadio? Recordemos, no hay visitantes. Sí. Tiene que ir a la jefatura distrital de Loma de Zamora, ¿sí? No es en sí mismo una comisaría, pero... Una dependencia policial. Cuando uno tenía que ir a hacer el pasaporte a Sopardo. Claro, tenés que ir con tu carnet de socio. Hay unos empleados del club que van a estar adentro. Te anotan, te reempadronan, toman tus datos, tenés que ir también con tu DNI, te sellan, no te sellan el pasaporte, te ponen una calcomanía que dice R, con la letra R de reempadronado, y ahí mismo te venden la entrada. Es decir, es insólito y es un caso que, por lo menos no recuerdo que nunca haya ocurrido en el fútbol argentino, no sé, en otros países, en donde los hinchas tienen que ir a comprar una entrada a una comisaría, tienen que ir a comprar la entrada a una dependencia policial. Seguimos dándole más poder a la bonaerense, ¿no? Es como el... Claro, como si la bonaerense, como si la policía... Fuera una garantía de... Y no tuviera nada que ver en los hechos de violencia. En cualquier momento va a ir a comprar la entrada para 2 minutos a la policía. Vos sabés que eso sucedió ya en las últimas 3 fechas que jugó como local Los Andes. Se veían las colas de la jefatura distrital de Loma de Zamora, ahí en Rivera 1480. Se veían las colas de los hinchas, de los socios de Los Andes, tratando de sacar la entrada. La entrada es finalmente una popular, tratando de comprar su popular en la comisaría. Y además, si vos incluso no tenés o no tenés tu cuota al día, que es uno de los requisitos que necesitas para reempadronarte, porque de esa manera podés ingresar al estadio, podés incluso pagar tu cuota social en la dependencia policial, como si fuera casi una dependencia del club. Esa es la solución que encontraron, dicen los dirigentes de Los Andes. La manera que encontraron de poder volver a su estadio a ser locales, ¿no? O sea, incluso tiene que dar paso por paso en la web, explicar cada cosa. El reempadronamiento es uno solo. Digo, es lo mismo que el AFA Plus, ¿no? Una suerte de Cana Plus, Policía Bonaerense Plus, en donde la policía, a partir de todos los datos que te da en el estadio, termina dejando, digamos, termina sabiendo quién es quién en el estadio cuando está. Ahora, con todo esto, con todos estos preparativos, el fin de semana, el sábado a las 15:30, tenía que jugar Los Andes contra Chacarita. Me imagino, salió todo espectacular. El partido se suspendió. ¿Qué pasó? No se pudo jugar. Por la lluvia no. No llovió el sábado. Un sector de la barra de Los Andes, de la que está enfrentada, fue a un medio de comunicación, a Crónica, y dijo que esto iba a ser un baño de sangre. Que había otro sector que quería copar la tribuna y que no iba a haber. Porque a su vez, todo esto, yo preguntaba... algunos dirigentes cercanos a los dirigentes, ¿qué pasa con la barra? Yo me imagino, perdón, que un baño de sangre sería mejor que los baños de mierda que tiene la cancha esa. Sí. Por lo menos que pongan baño de sangre, pero baño. ¿Conocés la cancha de Los Andes? Voy todos los días. Ah, mira vos. Fui a ver a Colo Colo Arsenal la semana pasada. ¿Qué pasaba con la barra? Bueno, la barra, si bien algunos tienen derecho de admisión y por lo tanto no pueden entrar, otros son socios, tienen su cuota al día. Digo, es parte de la complejidad de este fenómeno, cuando a veces hablamos de los barras, ¿quiénes son los barras? Bueno, también es un tipo que tiene su cuota al día, es socio, no tiene antecedentes policiales, penales, hay muchos que sí, ¿no? Pero otros que no tienen, por lo tanto, pueden ingresar al estadio. De todos modos, como para prevenir esto, el APREVIDE, decidió que el partido entre Los Andes y Chacarita, porque iba a haber, o porque ellos creían que podía haber, o había una amenaza concreta de que se podían enfrentar la barra de Los Andes, directamente no se jugó, tuvo que ser reprogramado. Esa es la historia de la barra de Los Andes. Al día siguiente, jugando Banfield en su estadio, Terminó el partido entre Banfield y Brón de Adrogué. Ya se había ido la mayoría de los hinchas locales ahí en el estadio de Banfield. Dos tipos entraron a la tribuna de Banfield en la misma situación, una barra dividida, problemas de negocios. Estamos a muy pocos días del Mundial. Todos quieren una entrada. Quieren una entrada. Hace muy poco tuvo un episodio Matías Lames, presidente de San Lorenzo, donde la barra lo apretó para pedirle dinero. Termina con custodia policial el caso. Empiezan a los tiros en medio de la tribuna y seis personas, se supone miembros de la barra que en ese momento ocupaba la tribuna, terminan heridos. Algunos hablan incluso, y esta es la problemática de la que hablábamos antes con respecto a la policía, hablan de zona liberada de la policía bonaerense, es decir, ¿cómo es posible que dos tipos ingresan por la puerta 12, del estadio de Banfield, y entran a los tiros en la tribuna y se van? Digo, algunos, sí, como si no hubiera ningún tipo de control a la entrada, a la salida. O sea, puedes entrar con un arma, cosa que ya no se podría hacer, sí, y después disparar. Con el partido ya terminado, sí, ¿no? Sí, con sí, el operativo supuestamente bueno, ya más relajado. Igual. No, precisamente. Alejandro, bueno, tenés la barra ahí adentro, tenés que seguir cuidando. Brava, no, sí, se podría lo que no sea diseñar, cámara. ¿No se podrían diseñar trajes como los super, no sé, los enemigos de los Vengadores? Un Luthor, un pingüino, y que haya una especie de justiciero que se enfrenten, pero por un poco en superpoderes. Bueno, hay casos donde están absolutamente reglados y demás. En todo este marco, Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, sí, dijo que después del Mundial, que se está evaluando que después del Mundial, es decir, en el próximo torneo, el que va a empezar después de lo más importante que va a pasar este año, salvo que ustedes tengan alguna otra idea. Salvo que Keira Knightley me mande un mail y, claro, me invite a su casa en la idea Londres. Es que deje que vuelvan los visitantes al fútbol argentino. Pero va a hacerse algo aparte, solamente decir, bueno, ya pasó mucho tiempo. Cuento esto en el sentido de que si entonces vuelven los visitantes al fútbol argentino, después de que hace un año se decidió, pues así empezamos esta columna, hace un año se decidió que no podía venir más, digo, queremos saber qué cambió en un año para que se tome la decisión de que vuelvan. En principio no parece haber cambiado absolutamente nada y uno tendría que discutir entonces si en realidad lo del público visitante sí, público visitante no, es una medida a la Bartola, perdonen con esa palabra. Igual más allá de los visitantes, que vuelva Don Cornelio de una vez. También, nos encantaría.